pensar que lo nuestro ha sido un sueño. Ya no puedo ser tu dueño, no soy quien debes amar. Me alejaré, mas no es porque no te quiera. Si te di mi vida entera, mi amor todo te lo di. Perdóname, pero como hombre yo te digo la verdad, que yo no soy el que conviene, pero te quiero y quiero tu felicidad. Tú sabes bien que de querer tú mereces, no puedo dártela y mejor me alejaré. Voy a pensar que lo nuestro ha sido un sueño. Ya no puedo ser tu dueño, no soy quien debes amar. Me alejaré, mas no es porque no te quiera. Si te di mi vida entera, mi amor todo te lo di. Perdóname, pero como conviene, pero te quiero y quiero tu felicidad. Tú sabes bien que de quererte yo jamás me cansaré, pero la dicha que tú mereces no puedo dar.